Hoy es viernes, estás escuchando Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas en una pieza exclusiva creada por Lori Meyers que solo encontrarás aquí, así que esto solo puede ser Corrientes Circulares. Una vez, si mal no recuerdo, me tenías en la punta de los dedos. Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 12 de la cuarta temporada. ¡Paso, que voy ardiendo! Como cada semana empezamos Corrientes Circulares desde el 107.2 y el 103.4 de la FM y también nos podrás encontrar vía podcast desde iTunes y desde nuestra web corrientescirculares.es. Y los valles se cambiaron. Para hoy os tenemos preparado un menú variado de esos que incluyen delicatessen como la sección London Calling de Carlos Matallana o la visita a nuestro estudio en acústico de Méndez. Y por supuesto tendremos toda la actualidad musical contada por el equipo que forma Corrientes Circulares con José Luis Martín, David Verdú, Luis Fernández y un servidor Jorge Fernández a los micrófonos. Y empezamos con Hot Chip, la banda británica formada por Alexis Taylor, Joe Goddard, Owen Clark, Felix Martin, Old Doyle y Rob Smogon. Acaban de presentar el vídeo de Don't Deny Your Heart, quinto sencillo extraído de su quinto largo In Our Heads, después de que el 1 de marzo de 2012 Hot Chip anunciaran que su nuevo álbum autoproducido In Our Heads sería lanzado el 11 de junio a través del sello Domino y como adelanto presentaran el videoclip de su primer sencillo Night and Day, nos encontramos con que los británicos acaban este 2012 por todo lo alto con su quinto sencillo en el mercado que llega acompañado de un vídeo que hará las delicias de los amantes de los videojuegos. Con una estética muy FIFA o pro, Peter Serafinowicz dirige la nueva entrega de Hot Chip que también puedes ver en nuestra web corrientescirculares.es. Don't deny your head, Hot Chip. Well, it's a fantastic atmosphere at the stadium today. It's an important match for these two teams. Well, you thought you could not go on. The captains facing off against each other. A lot of history there. Your bones are just beating like drums in your funeral song. And your heart has been gone too long. And here we go. It's pushing for. Is it? Mucha gente diría que es estupendo que intentemos mantener nuestra relación a distancia. Dirían cosas como, el amor es más fuerte que los kilómetros que os separan. Cuando llegue al poder, esas personas serán esterilizadas. Tal y como nos anunciaron esta semana pasada en Corrientes Circulares, The Noisies están de estreno esta vez con el tercer vídeo publicado de su largo Bella Vista, siendo el tema elegido Equilibrios. Grabado en Talamanca del Jarama, Equilibrios es una muestra más de Bella Vista, un largo que bebe de la música anglosajona con composiciones que reúnen intuiciones de música eléctrica y punzante con bases de pop rock, marcadas guitarras, potentes líneas de bajo y baterías agitadas. Equilibrios, The Noisies. A partir de ahora empezaremos a sentir una atracción irresistible de acabar unos con otros hasta que solo quede uno. Es nuestro destino. Tras dirigir vídeos de Love for Lesbian o Lori Meyers, Liona Liona, una de las directoras e ilustradoras más conocidas del mundo indie, es la encargada de poner imágenes a El Afán, el segundo single extraído de la última entrega del dominicano Alex Ferreira, también llamada El Afán, y producida por Carlos Campón, que ha sido presentada esta semana. El Afán, Alex Ferreira. No hace falta iluminarlo más, ya es suficiente con lo que da. Con el contraste de la oscuridad, lo hacemos brillante. No le busques una explicación, no alquiles esa ilusión, que la receta de la perfección es inalcanzable. Tanto tiempo tal vez debería volverme a Nebraska. Eso no te lo puedo permitir. ¿Por qué? Es la primera vez que tengo una intensa vida social y no quiero presionarte, pero nace y muere contigo. Lori Meyers están de vuelta, aunque su esperado quinto álbum no llegará antes de 2013. Ya podemos escuchar un adelanto de Impronta, el nuevo disco de Lori Meyers, que llega precedido de este Despedirse. Lori Meyers. ¿Quién decide quién? Si dista el mal del bien, ¿por qué decido hacer lo que otros ven también? Si el que habla no soy yo, más bien es un robot que aguarda fiel las horas para despedirse, no volver a esperarte con dolor. En sueños conquisté mil torres de Babel. Se escapa mi intuición, son sueños de robot que esperan bien a solas para convertirse después de resetearse sin dolor. Para convertirse después de resetearse sin dolor. Esperan bien a solas para despedirse después de resetearse sin dolor. Poder pensar libre sin manipularse, sin control. Intentar no deprimirme, incluso tranquilizarme sin dolor. Intentar no deprimirme, incluso tranquilizarme sin dolor. ¿Dónde? Londres. ¿Londres? ¿Londres? ¿Londres? Sí, Londres. Ya sabes. Pastel de riñones, taza de té, mala comida, peor clima y esa Mary Poppins de los cojones. ¡Londres! Y como cada último viernes de mes, Corrientes Circulares se desplaza a la capital del Reino Unido para contactar con nuestro compañero Carlos Matallana y sus excelentes London Calling, desde donde nos va a contar las últimas tendencias recién salidas del horno. Buenas noches, Carlos, ¿qué tal, cómo estamos? Buenas noches, Jorge, Luis, muy bien, ¿y vosotros cómo andáis? Pues encantados de tenerte otra vez aquí, se me ha hecho largo el mes, tenía ganas de que volvieras. Igualmente, se me ha hecho larguito, es verdad, parece que fue hace ya tela. Oye, la última vez que hablamos en London Calling, matizo, que no fuera, dejaste claro que tenías que hacer los deberes este mes saliendo a tomar muchas cervezas. ¿Has cumplido? Me tomo unas cuantas y algunas de ellas en conciertos caros. Así que, sí. Pero sí, creo que he hecho los deberes. Mi hígado da fe. Tu hígado da fe. Oye, para empezar, me dices que te has ido a conciertos caros. Yo sé que te has ido a ver unos cuantos buenos. Cuéntame algo, anda. Bueno, no han sido tan caros como el de los Rolling, que fue la vuelta de los Rolling en el Lotus Arena hace 4 días y creo que eran unos precios que superaban los 100 euros con holgura. Pero fuimos a ver a Bon Iver, que ha estado de gira hace relativamente poco en España. Lo que pasa es que ha sido en un recinto muy especial, que era el estadio de Wembley. Entonces eso siempre como que le da un toque así muy chulo. Y bueno, no nos sorprendió en absoluto que nos gustara el concierto, porque es un cantautor que nos vuelve locos, y el público de Londres respeta muchísimo, pero es que fue así de manera un poco unánime probablemente de los 2-3 mejores conciertos que hemos visto en nuestra vida. O sea, fue una auténtica pasada lo que desplegó en Wembley. Se juntó un poco el hecho de que él es como es con el hecho de que, sin desmerecer en absoluto al público español, pero el público inglés, para la buena música, es muy buen público. Y se armó allí una muy buena. La verdad que fue precioso, fue increíble. Siempre cuentan increíble. Que los conciertos de Bon Iver, que pasó también hace poco por aquí, por España, son como realmente, se crea un halo de misterio y de conexión casi casi mística con el público, tanto con el propio Bon Iver como el resto de la banda, que por supuesto acompaña al grupo, y que es algo realmente impresionante. Tú que lo has vivido desde abajo, ¿es así? ¿Tal cual lo cuentan? Es tal cual. Ten en cuenta que, para empezar, hablamos de un muy buen cantautor, que encima se rodea de una cantidad de hasta 8 músicos con Tello en el escenario, de calidad innegable y con unas ganas de hacerlo bien impresionantes. Yo no quiero nunca ser malo en este sentido con los artistas y con los músicos en general, pero siempre he dicho que en general se nota bastante cuando el artista conoce dónde está tocando, y sin lugar a dudas, cuando un artista sabe que está tocando en Londres y sabe que está tocando en Wembley, se le nota que tiene un poquito más de ganas muchas veces que en otras plazas, ¿no? Pero bueno, luego nos sorprendió muchísimo, por ejemplo, el hecho de que el concierto era bastante más movido y bastante menos moñoso de lo que nos pensábamos, hasta el punto de que él en sí, no sé cómo se llama ahora mismo, no tengo la cabeza, pero él en sí es un personaje bastante más, ¿cómo decirlo?, cachondo que triste, ¿no? Que es un poco la idea con la que íbamos todos, vamos a sentarnos en el suelo y a alzar los mecheros. Fue un concierto impresionante, y eso que no tenía ni siquiera tampoco una puesta en escena de otro planeta, pero es que no necesita. Fue un concierto completísimo, y competía con un día en el cual Londres era un poco la capital de la música, con más razón, porque ya creo que la es, pero competía con un M83 en fin de gira en el O2 Academy de Brixton. Competía también con un concierto no tan grande, pero muy barato, de los Walkmen en Islington. Así que tuvo mucho mérito llenar lo que llenó y hacernos disfrutar lo que nos hizo disfrutar. Fue una pasada. Pero no fue el único, porque también fuimos a ver, ya en plan un poquito más de andar por casa, a una banda que a mí personalmente me vuelve loco desde hace muchísimo tiempo y que siempre he pensado que están un poco infravalorados, que son Chromatics, la banda de Portland. Y bueno, fue en una discoteca así como muy pequeña, donde generalmente hacen fiestas de ambiente, y se veía que no estábamos en una sala de concierto, estábamos en una discoteca. Pero muy recomendable el nuevo trabajo de Chromatics, que se llama Kill for Love, y recomendadísimo para todos, porque es muy bueno, al igual que toda su discografía. Y si pueden, tienen la suerte de verlos tocar en Madrid o en Barcelona, que es donde suelen dejarse caer de vez en cuando, vayan. No será un concierto difícil de conseguir entrada, porque tiene muy pocos seguidores y suelen ser salas muy pequeñitas, rollo Bicool o Caracol, pero no se los pierdan, de verdad, recomendadísimo. Chromatics, además, una pena que no más. Una de las bandas que esta semana es noticia, entre otras cosas, porque ha facilitado la posibilidad de conseguir el nuevo single del nuevo trabajo de Chromatics, este Kill for Love, que ahora sonará de fondo mientras estamos hablando, y que además en la página de Corrientes Circulares la gente puede acceder y ver el vídeo que han montado y pues tener acceso a su SoundCloud, donde encontrar una banda que, como bien dices, son de esas bandas que hay que tener muy en cuenta y seguirlas con mucho, mucho cariño. Totalmente, totalmente. Yo soy una banda que siempre que descubrí de rebote, en una situación muy extraña y en un sitio muy raro, y desde entonces siempre me han gustado mucho y se prodigan muy poco, ni siquiera en Londres, hablo de que en los últimos 6 años yo he ido a todos los conciertos que han dado en Londres y han sido 3, así que tampoco se vienen demasiado por aquí, pero vamos, es increíble, es una banda que tiene una calidad en directo increíble. No sé cuál es exactamente lo que no lo hace, pero no lo hace, les ha permitido llegar más lejos, pero bueno, igual llegarán en el futuro, quién sabe, y si no, pues así quedarán. Puede ser, es una de esas bandas que, mira, aquí aprovecho y hacemos un llamamiento, porque como veo que los dos vamos en la misma línea, a los festivales nacionales, porque allí tienen muchos, ya lo hablamos la última vez cuando estuviste con tu London Calling, pero para los festivales nacionales, que bueno, que lo tengan en cuenta, que es una banda que cumpliría muy bien en un cartel de cualquier festival de este país. Completamente. Una vez me enteré que estuvieron tocando en Benicassim, pero es curioso porque fueron a Benicassim a última hora, de rebote, en sustitución de una banda, creo que fue, no sé si fue After, que se cayó a última hora, y recuerdo perfectamente en un vídeo promocional de Benicassim a El Guincho recomendando ir al concierto de Chromatics, y tengo entendido que no fue nadie. Es muy triste, pero pero bueno, creo que han estado por España una buena vez. Sí, no, será cuestión de, por lo que he dicho, de invitar a los festivales a que vayan apuntando este nombre, Chromatics, y este Kill for Love, que suena de fondo. Y oye, cambiando de tema, que sé que este mes tenías ahí un... Si el mes pasado nos hablabas de Citizens, el grupo que disfrutamos en Low Cost Festival 2012, ahora que ya estamos preparando el 2013, este mes me vas a hablar de otro grupo muy, muy interesante. Pues sí, son un grupo también del este, también de casi casi del barrio, una parada más de metro, que se llama en Stratford, que es donde sucedió todo este verano con los Juegos Olímpicos, y se llaman Dry the River. Son un grupo que en España ya hemos visto, han estado en el B-Side, si no recuerdo mal, lo cual demuestra, desde aquí felicito al B-Side por hacer semejante apuesta, porque es acertadísima y no se atiene a ningún tipo de gran masa seguidora de grupo ni nada, pero es que es un grupo que tiene una calidad innegable. Y bueno, es curioso porque tienen tanto una manera de tocar en directo y de sonar como de haber comenzado en Inglaterra, muy idéntica a White Lies. Son un grupo que tocan juntos por primera vez hace menos de 2 años. O sea, hace menos de 2 años no habían hecho ni siquiera un concierto juntos. Comienzan en el mismo bar de Hoxton donde lo hicieron White Lies, que se llama el Hoxton Bar Bar and Kitchen, recomendadísimo para todo quien venga de visita a Londres, y alcanzan un poco el punto, hace el día más importante de su vida, en una sala que ya no existe de Kilburn, que se llama el Luminaire, y ahí es donde la gente de Transgressive Records les ofrece un contrato sin venir a cuento. La gracia es que te das un poco a enterarte de todo este tipo de detalles y te das cuenta de que en un año y medio han pasado de prácticamente no haber tocado nunca en su vida juntos a sacar un disco que se llama Salud Bed, pero es que en enero sacan el siguiente disco, pero es que mientras tanto ya han tocado en Glastonbury, en Roskilde, en el Latitude, han girado por el Reino Unido, por Norteamérica, por España, han estado también, comentaban hace poco, y es como dice, gente a la que le cunde mogollón el tiempo. Sí, aprovechan, aprovechan bien. sí, es increíble. Yo los vi en el Great Escape, no sé si recuerdas aquel festival de Brighton en el cual por primera vez coincidimos hablé yo en directo en Corrientes Circulares hace 2 años cuando fuimos con Ayas. Lo recuerdo, cuando estabas con Ayas del Genio Equivocado, sí señor. Sí, eso es. Pues en ese festival estaban tocando y recuerdo verlos, pero no recuerdo tampoco que me llenaran tan a fondo. Y tienen un tema muy, muy bonito que se llama Wait Measures, que recomiendo a todo el mundo. Yo recuerdo que Dry the River estuvieron en España en el mes de septiembre, además con la gira de Bad Ways and Live, lo cual además nos llamaron y nos lo recomendaron seguir. Además fueron a B-Side, como bien has matizado, estuvimos en B-Side con ellos, tuvimos la suerte de entrevistarlos y de disfrutar de un concierto que veníamos recomendados por Bad Ways, luego han vuelto a España hace bien poquito, han estado otra vez por aquí, y siempre nos quedan las ganas de ver, porque entiendo que sea tu grupo recomendado del mes, porque realmente es un grupo con muchísima calidad. Y ahora vamos a escuchar este Wait Measures, como bien decías, que es un temazo. ¿Te parece? Me parece una idea fabulosa. Pues vamos a darle caña. Vamos allá. I was prepared to love you and never expect. Lie to yourself. Drive de River, nos vamos ahora con Cuéntame la gesta de John Talabot en el Road Trail London, anda. Pues quería hablar de esto, vamos, más que comer, porque lo merece. Realmente no es noticia en inglés, pero bueno, John Talabot, que es catalán, si no recuerdo mal. Así es. Bueno, su disco Fin, que lleva un par de meses en el mercado y al cual mucha gente ha un poco ninguneado porque es un estilo que en España no arrasa, pues ha sido elegido por la prestigiosa tienda y sello británico Rough Trade como segundo mejor álbum del año 2012, lo cual es un logro espectacular. No hablamos de ningún tipo de lista hecha a través de votaciones por internet ni nada, no. O sea, se trata de una lista votada por las propias personas que conforman Rough Trade, que es una discografía con un historial y con un saber hacer increíble, vamos. Y bueno, pues no sería gran cosa si no fuera porque son la gente que en su momento descubrió a DXX, en su momento Grimes fueron segundos también en la lista del año pasado, ese es un primero, y Justin Pearson también fue en su momento primero o segundo, no estoy seguro, pero bueno, que le auguro a John Talabot muchísimo éxito fuera de España, en Inglaterra sobre todo, porque esa lista es un poco misa, y además su disco es muy muy London, así que para todo el que tenga un ratillo, que se vaya a Spotify, ponga John Talabot, y el disco se llama Fin, no tiene desperdicio, es increíble. Es impresionante, recuerdo que la temporada pasada Indicaciones en su sección ya lo adelantaron, además, en plan atentos a lo que viene, que va a reventar las listas del año, y además recuerdo también con motivo de MIMA, la muestra internacional de audiovisuales y música que se celebra en Alicante, también ha habido una edición este año en Valencia, del cual hemos sido medio oficial, que vino Talabot, y bueno, estábamos hablando de una de las revelaciones quizás de 2012, con lo cual no me sorprende lo que estás contando, que haya triunfado en el Road Trail de London con este Fin y con temas como este Oro y Sangre que suena de fondo, que son realmente impresionantes. Es una auténtica pasada, de verdad. Es una lástima que no nos guste este tipo de música en España, pero bueno, les pasarán como a DeLorean, que serán más famosos fuera que dentro. Sí, es verdad, DeLorean le pasaba. Recuerdo que Pitchfork además los puso muy, muy bien, y es cierto que DeLorean, que por cierto están trabajando en nuevos temas, ahora mismo no se les puede localizar como grupo, sí, como DJ set, pero no como banda, están trabajando en nuevos temas, nuevo trabajo, el futuro de la banda, y es cierto que fuera de España se les reconoce muchísimo más, lamentablemente, que en este país. Oye, y hablando de grupos de este país, cuéntame lo de Fue el Fandango. Ah, bueno, he estado este fin de semana aquí con Fue el Fandango, con Ale, hemos estado en casa este fin de semana, y bueno, están ya aquí en Londres empezando a grabar lo que va a ser el siguiente disco. Lo que yo he tenido la oportunidad de escuchar y de ver, tiene muy buena pinta, y además están en Londres porque lo están grabando en un estudio muy bueno y con un productor de Champions League, así que va a salir algo espectacular. Estoy seguro de que va a ser mejor incluso que el primero que ya es decir, esténse al tanto, ahora en enero vuelven, van a estar un mes entero grabando, y nada, atentos porque es un disco, además, ya en su momento, si me dan permiso, contaré cómo se ha grabado, pero es un disco muy muy 2.0, muy muy moderno. Que te lo den, que además Ale y Nita son buenos amigos del programa, han estado aquí unas cuantas veces, de hecho es más, se comprometieron la última vez que estuvieron, también con motivo de B-Side Festival, hablando de Drive the River que estábamos hablando antes, en el mismo festival estuvimos con ellos, estuvo Ale en el programa con nosotros, y ya me dijo que, bueno, nos vamos a grabar, vamos a ir a Londres, para febrero, marzo el disco queremos que esté, luego veremos si se cumplen los plazos, pero querían que estuviera en el mercado, y además se comprometieron a venir a este estudio a presentarlo, con lo cual seguramente en 2013 en algún momento los tendremos aquí en Corrientes Circulares, además en directo e interpretando lo que tú ya estás viendo, que ya, que eso tiene muchísimo mérito. Sí, bueno, yo es que con Fue el Fandango tiene siempre una relación personal muy muy buena, incluso antes de que existieran como Fue el Fandango y en su momento ya pues tengo aquí en casa maquetas que estoy esperando a que pasen 20 años y sean gigantes para venderlas en eBay y dejar trabajar, y de verdad, si lo han prometido, ahí están, no tengo para la menor duda, así que vete preparando y limpiando el estudio. Muy bien. Para que se encuentren limpito cuando llegue. Lo tendré todo preparado, por cierto, después de ti, hoy Méndez en Corrientes Circulares, ya te lo dejo dicho, ahí queda eso. Buena. Oye, te rodeas bien los viernes. No está mal. Para ver un viernes, Méndez, eso es. No está mal la cosa. Oye, escucha, aparte, en Takeaway Solutions, ¿qué estáis preparando? Pues este mes ha sido liado. Hemos anunciado la firma de Twin DJs por la marca deportiva Nike, que va a ser un acuerdo de sponsorización y de imagen muy, muy interesante para Twin DJs, así que ya lo veréis por ahí, ya lo veréis, muchos eventos de Nike y vestidos así como muy deportivos ellos. Y luego ha sido un mes de DJs. Hemos colaborado en dos eventos con DJs españoles en Londres. Por un lado han sido, hemos conseguido que una sesión muy, muy prestigiosa de Londres, que se llama Casino Royale, consiga y dé la oportunidad de pinchar a Cinnamon DJ en la sala Barfly de Camden, que es un DJ de Benicassin, que está muy, muy, muy involucrado en lo que es la escena de música independiente en Castellón, y salió muy bien, estamos muy contentos. Y luego, por otro lado, también a través de la promotora de Jeff Automatic, 21st Century Noise, hemos conseguido pues colaborar en la sesión de Bilbadino DJ en The Lexington, que es una sala que a nosotros particularmente nos vuelve locos. Así que muy contentos, y la verdad que la respuesta por parte del público ha sido en todos los casos muy positiva. La verdad que en Inglaterra en general, cuando traes un producto, la gente aplaude. Así que hay que animarse a venir a Inglaterra sin miedo. Veo que llevas la agenda muy apretada. Entre otras cosas, también has tenido tiempo para escaparte de Londres y pasar unos días en Madrid. ¿En qué estabas liado? Pues en Madrid ha sido un poco para todo. Por un lado, me apetecía ir a ver en directo a Electric Nana, que es una cantautora madrileña, muy jovencilla, me parece que tiene 24 años, que ha salido un poco más a la luz por el plan B de Carlos Jean, y tocaba en Madrid. Y bueno, me apetecía ir a verla en directo antes de un posible proyecto futuro que en el que estábamos pensando, y eso por un lado. Y luego también eran los premios de la música de Rolling Stone en Capital, aunque luego a mí, como esas salas así tan no me gustan. Sí, tan, esa es la frase, muy buena, tan. Bueno, pues al final no fui. Pero sí que, o sea, al final no te pasaste por Capital. No, estábamos invitados, pero preferimos quedarnos trabajando, que nos gusta más que lucir palmito. Sí, pero, no. A mí nos gusta un poquito lucir palmito. Hemos sido algunos los que hemos sido invitados y no hemos acabado en Capital este año. Pero bueno, a fin de cuentas, está bien también que una revista nacional, en este caso, en que sean con saraos de este tipo, pero se fomente la música nacional, aunque sea a través de premios, que a fin de cuentas lo único que provocan es promoción, publicidad, y que se hablen entre los grupos, que es lo que hace Cercena y lo que nos interesa, yo creo que a todos, bandas, medios, y promotores. Nada, no tenemos nada en contra de ellas en absoluto. Simplemente, bueno, como tenemos tan pocas oportunidades de trabajar en Madrid, cuando vamos nos gusta darle mucha caña al trabajo, y pensamos que era más interesante quedarse trabajando que ir al evento. Pero se lo pasaron muy bien, ¿eh? Me han contado los que estuvieron que se lo pasaron muy bien. A mí también me han contado algo. Oye, por cierto, me quedo con el dato de Electric Nana y este Bad Robot, que suena ahora de fondo, que estamos escuchando un poquito mientras hablamos, como apuesta de futuro a nivel nacional y de Takeaway. Que seguro que cuando has ido a verlas porque querías echarle el ojo. Sí, teníamos muchas ganas. La verdad que lo único que te encuentras por ahí cuando vas por libre es lo que ha hecho con Carlos Jean, que son casi todo como bases así como muy electrónicas, y no sabes muy bien de qué manera las puede defender o no. Y nos apetecía verla, y tocaba en Madrid así un evento muy pequeñito, y nos invitó, tuvo que invitarnos, y por qué no. Y me gustó muchísimo. Es una pena, realmente me dio mucha rabia que la asocien al plan B de Valentine's, porque es mucho más que una chica que manda demos y bases por internet o que bebe whisky, ¿sabes? Normalmente tiene mucha más calidad. Y no, y ya esperemos que llegue lejos. Vamos a ver si podemos hacer algo con ella pronto o ya veremos. A ver, no hemos hablado con ella todavía muy seriamente del tema. A lo mejor se entera escuchando Corrientes Circulares. Me parece bien. Apuntado queda y ya lo sabe. Electric Nana, por si acaso, tiene dudas del Takeaway, están echándole el ojo. Oye, por cierto, y una parte de tu sección que me encanta y con la que nos despedimos en esta edición de London Calling noviembre es la canción que reivindicas del pasado. Eso me parece brutal. Este mes, ¿dónde nos vamos? Anda, cuéntame. Nos vamos muy, muy atrás. Creo que en 1962, cuando el hombre no sabía que había en la luna todavía. Y bueno, los Tornados es un grupo que tiene bastante fama y tiene es música instrumental, pero realmente me llama mucho de los Tornados el hecho de que hace poco, relativamente poco, me enteré de que el líder y compositor de la banda es el padre de Matt Bellamy, que es el líder de News. Y la verdad que en un primer momento me sorprendió muchísimo, pero es que cuando te puedes mirar en general un repertorio al azar de ellos, te das cuenta de que son Muse en 1962. Es como muy guay. Entonces, he seleccionado un tema con el cual me apetecía despedirme, porque me parece que es muy Muse y me parecía muy curioso saber que existía tal influencia de padre a hijo. Es un Muse, pero viéndole con instrumentos mucho más vintage, mucho más mucha peor calidad de sonido, aunque se trata de una pista remasterizada bien grabada. Pero me gustaría invitar a todo el mundo que escucha el programa que echara un ojillo y viera si es capaz de identificar a Muse. Faltan las voces de Muse, que Muse no son instrumentales, pero que intente echar un poco a volar la imaginación, a ver si les parece. Impresionante, con la boca abierta nos has dejado con este London Calling y sobre todo con este final de London Calling, contándonos la historia de Tornados y esa relación paterno-filial entre de Tornados y Muse, o entre el padre de Matt Bellamy, integrante de Tornados, y estos Muse que en la actualidad se han convertido en un fenómeno musical, social, absolutamente impresionante. Son los U2 de este tiempo, porque lo llenan todo, lo venden todo y arrasan. Totalmente. Con escenarios absolutamente impresionantes, tal y como vivimos, por ejemplo, los 90 con U2, especialmente los 90, aunque luego ellos han seguido en la década, esta primera década del 2000, haciendo conciertazos. De verdad, impresionante, Carlos. O sea, enhorabuena, no te puedo decir nada más. London Calling sigue siendo una de las secciones estrella de este Corrientes Circulares, porque lo que presentas es increíble. Por favor, a vosotros. Un placer, como siempre, Jorge y Luis, ya sabéis que para lo que necesitéis. Aquí seguiremos, de todos modos. Vete preparando, que diciembre, evidentemente, tenemos vacaciones, así que London Calling se adelanta. Avisado quedas. Es verdad. Es verdad. 21 de diciembre. Tienes que beber más cerveza y más rápido, madre mía. Eso es lo que toca, 21 de diciembre. Apunta la fecha para el siguiente London Calling. Carlos, muchas ganas de verte y, por supuesto, de seguir hablando. Nos vamos con este Telstar de Tornados y esa relación entre de Tornados y, por supuesto, Muse. Un abrazo muy fuerte, Carlos, y hasta pronto. Otro a vosotros. Chao. Hasta luego, hasta pronto, chicos. esto es muy importante. Tenéis que conseguirle a la niñita un unicornio de juguete. ¿Eh? ¿Pupete? ¿Matan a Pupete? No. Pupete. ¡Ah, Pupete! ¡Un juguete! ¡Papá, Pupete! ¡Venga, y daos prisa! Y tras Telstar de The Tornados, que cierra la sección London Calling de Carlos Matallana, nos vamos con Pulp, la banda de Sheffield formada por Jarvis Cocker con amigos del colegio a finales de los 70, cuando tan solo tenían 14 años y que en un principio se llamaba Arabicus Pulp, que parece que ha llegado a su fin el carismático Jarvis Cocker, uno de los estandartes del Britpop, que tuvo su mayor reconocimiento en la mitad de los 90, ha manifestado estos días en una entrevista a la revista Q que no habrá más canciones nuevas de Pulp. Tras haberlos disfrutado en gira por España en festivales como Primavera Sound o SOS 4.8, es probable que solo tengamos de nuevo noticias de Jarvis Cocker en solitario. Come on, people, Pulp. She came from Greece, she had the thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College, that's where I. She said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Oh, what else could I do? I said, oh, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I just started somewhere. So it started there. I said, pretend you got no money. And she just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah, I can't see anyone else smiling. Are you sure? You wanna live like common people. You wanna see what. Wanna sleep with common people. You wanna sleep with common people like me. But she didn't understand. And she just smiled and held my hand. I went to flash a barber shop. I cut your hair and get a job. I smoked some packs and played some pool. Pretend you stop it, oh yeah. You'll never live like common people. You'll never. No conviene deleitarse en los sueños, Harry, y olvidarse de vivir. Nieve entre las brasas del incendio. Y no puedo cambiar. ¿Será que soy muy viejo? LA, la banda liderada por Lluís Albert Segura, acaba de reeditar su último trabajo, Silent Film, en una edición que contiene además un tema inédito grabado especialmente para la ocasión. La reedición de Silent Film incluye también el DVD Live at the Movies, que recoge la grabación de un concierto muy especial celebrado hace unos meses en los estudios Sun in Madrid, dirigido por Diego Postigo. Además de este concierto con Live at the Movies, podrás conocer cómo fue la aventura californiana de LA, ya que el DVD incluye también un completo making of de la grabación de Silent Film en Sound City Estudios de California. Over and Over, LA. Solo déjame estar un momento a solas. Kiko Veneno, que está ahora mismo de gira con la reedición de su grandísimo disco Échate un cantecito, ha sido esta semana galardonado con el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2012, donde se destaca su contribución decisiva durante más de 3 décadas y media a la integración de tradiciones musicales internacionales e hispanas, difundiendo el compás, enriqueciendo con ingenio y calidad poética el formato de la canción popular. Un reconocimiento que hace aún más grande, si es posible, a Kiko Veneno, Joselito. Ojos brillantitos por la calle Peñón, se ha tomado 3 botellas de Coca-Cola llena de vino de Chicana. Ya tiene las ganas y ahora solo busca un sitio donde le dejen cantar. Ponme otra copa, tú ya sabes que mañana voy a la mar. Y ay, Joselito. Y ay, ay, ay, ay, ay, ay. Vigilancia reforzada y en el puente el ambiente es el técnico. Y esto era muchos grados de mar. Tenga en esta oficina que pueda entregarles y que les haga, digamos, olvidar que tienen ustedes esas multitas sin importancia. ¿Qué intenta decir? Que podría usted tener algo en esta mano y olvidar lo que hay en esta otra, se concentraría en esta mano y mirando la otra diría, ¿qué es lo que tenía aquí? Ya no me acuerdo. Entrevistas acústicas en corrientes circulares. Se definen a sí mismos como artesanos de lo robótico, mezclan como nadie la electrónica con el rock y acostumbran a convertir sus conciertos en unas auténticas fiestas. Se llaman Méndez, vienen de Barcelona y son nuestros invitados hoy en las entrevistas acústicas de Corrientes Circulares. Buenas noches y bienvenidos Jan y Estefano. Bienvenidos Méndez, porque el resto de la banda los tengo en el otro lado del estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy bien. Muy bien. Encantados. Nosotros sí que estamos encantados de que estéis. Esta era una de esas citas ineludibles que tenía que pasar tarde o temprano, porque esos caminos se tenían que cruzar, los de Corrientes Circulares y Méndez. Llevamos tiempo detrás de vosotros, con lo cual es una alegría que estéis hoy aquí aprovechando que pasáis cerca de nosotros en lo que de vez en cuando denomino entrevistas acústicas rollo secuestro de autovía. Pasáis cerca, tiramos un tronco, os hacemos parar la furgo. Por cierto, pedazo de furgo, la que lleváis, que la he visto, impresionante, la furgoneta del rock. Sí, estaría muy bien que fuera nuestra, pero lamentablemente no es así. Es prestada. Sí, bueno, sí. Está bien, ¿eh? De está momento bien. Sí, es siempre son prestadas. Está bien, me parece una... Ya subiré luego una foto de esa furgoneta por ahí luego a nuestro Twitter, impresionante. Me ha encantado la furgo. Oye, estáis ahora, hablaremos ahora sobre todo del momento actual de Méndez. El momento ahora es Fantotec, especialmente con la colaboración con Nayua. Ahora hablaremos largo y tendido de esto, pero me interesa un poco, aprovechando que es la primera vez que venís, hacer un mini repaso por la historia de la banda. Me choca muchísimo el nombre. ¿El nombre es verdad? ¿Esto es cierto? O sea, ya no es pregunta. O sea, la pregunta es, ¿es cierto que viene de la calle donde estudiabais, el instituto o el colegio? ¿Esto no es coña? Sí, es real, es real. Es completamente cierto. Qué de bueno. Hecho, Jan y yo nos conocemos desde que tenemos 3 años. Somos compañeros de cole desde entonces. Y bueno, sí, el colegio italiano, que es donde estudiamos, está en una pequeña calle de Barcelona que se llama Pasaje Méndez Vigo. Entonces, italianizábamos de alguna manera la palabra Méndez y decíamos Méndez, porque la Z ahí se pronuncia Z. Entonces, nada, es una cosa un poco ingenua y un tanto americanos. No, es, es como un tributo al colegio. Está muy bien, porque realmente se refleja, y lo digo en el mejor de los sentidos, las raíces de todo lo que ha sido el germen posterior de vuestra banda, de vuestra vida incluso, imagino, pero el detalle es, me parece como mínimo curioso y me parecía bastante anecdótico. Me gustaba mucho el... más decía, esto no puede ser, esto es broma. O sea, pero no, me mola que sea verdad y sí, que sea directo. Sí, o sea, de hecho creo que como palabra la sonoridad es objetivamente horrorosa. O sea, es una palabra muy fea, pero que luego, claro, si lo vas acompañando con un cierto estilo musical, una cierta estética y un cierto mensaje, luego al final que todo esto muta. Entonces ahora ya nos encanta, no, puede gustarnos. Es marca de, vamos, es marca rotundamente, además es marca, entre otras cosas, por la anécdota, que no deja de serlo, pues que apareció en su momento Paco León en Aída con la camiseta vuestra, sí. Que no deja de ser una anécdota, pero bueno, que es marca absoluta, está muy bien también el detalle. Luego tenéis 3 álbumes ahora, los 2 primeros a mí me parecen flipantes, pero es que este tercero, ahora hablaremos de Silly Symphonies, creo que habéis alcanzado un punto de madurez realmente espectacular. Pero antes de eso, contadme lo del Summer Case. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué pasó allí? O sea, de repente, ¿para qué teníais? Eran maquetas prácticamente, sí. cuando fuisteis sí, para sí. el Summer Case, y aquello tuvo que ser una barbaridad. Yo recuerdo aquella época, entonces eso tuvo que ser para, como banda, en ese comienzo tuvo que ser algo espectacular para vosotros. Sí, pasaron cosas muy extrañas al principio cuando empezábamos, porque teníamos la maqueta esta que hicimos al principio de todo por 2005 o así, y cada vez que tocábamos en algún sitio donde nos dejaran tocar por alrededor de Varna, por ahí, grabábamos un montón de maquetas, las envolvíamos con unos papelitos y unas pegatinas en plan cutre y las regalábamos a todo aquel que viniera a nuestros conciertos, y sin nosotros enterarnos mucho la maqueta fue corriendo boca a boca por Varna, etcétera, incluso gente estaba pinchando canciones nuestras, y de repente en un concierto descubrimos que la gente nos había empezado a conocer y que teníamos seguidores, gente sabía alguna canción, etcétera. Todo fue muy loco y muy absurdo y no entendíamos nada, hasta el punto de que nos invitaron a tocar al Summer Case sin tener un disco publicado. Y encima era el Summer Case que tocaba Daft Punk, que era un grupo de nuestros ídolos. Incluso tocaba New Order también. Recuerdo que fuimos a darle la maqueta al camerino de New Order, como sin saber muy bien cómo funcionan estas cosas. Picamos a la puerta y les dimos la maqueta y como, si queréis escuchar esto, bien, gracias. Pero sí, fue muy loco y encima conseguimos llegar al concierto de Daft Punk la misma noche que tocamos. Nosotros no coincidíamos de ciudad, pero tocamos en Madrid, fuimos corriendo al aeropuerto, pillamos un avión y conseguimos ver a Daft Punk. Porque era la época que Summer Case, evidentemente, estaba en Madrid y Barcelona, sí. Os tocó tocar en Madrid. Correcto, estábamos cruzados. Y volasteis y llegasteis a ver a Daft Punk en Barcelona. Soy mis euforia. Sí, absoluta. Si lo pedimos, por favor, a la gente de producción, que era un sueño verles en directo y que encima compartir cartel y no poder verlos era demasiado duro. Y ahí al final nos hicieron el gran favor. Sí, sprintamos por todo Barajas para llegar al vuelo. vuelo. Fue el vuelo, teníamos un runner, nos llevó al forum y el forum lo hicimos todos corriendo hasta llegar a, al escenario de Daft Punk. Fue épico. Fue. Qué grande. Oye, ¿y como banda cómo surgís? Es decir, ¿cómo? Porque vosotros dos me decís que os conocéis desde, bueno, siempre. O sea, 3 años, eso siempre. Pero sí. ¿El resto cómo se van incorporando? Sí, bueno, Mendez nace en el cole. Viene de bandas anteriores esas de colegio. Ninguno de nosotros sabía tocar ningún instrumento al principio. Bueno, sabíamos música, pero no de los instrumentos que tocamos ahora. Y empezó ahí. Y de repente surgió la idea de rescatar sintes, un par de Casios antiguos que teníamos, sin saber mucho qué pasaría con eso, hasta que en 2003, en noviembre de 2003, que cumplíamos años, creo, la semana pasada o esta, no sé, más o menos por esta época, hicimos el primer ensayo de Mendez, que es un ensayo horrible, bueno, pero mítico. Sí, con teclado. Que es la primera vez que enchufábamos un Casio en volumen alto y veíamos qué se podía hacer con eso, una batería, bajo y guitarra. Sí, bueno, nos dimos como cuenta que se podían como incorporar de una forma muy, muy sencilla elementos electrónicos en una base rock un poco más tradicional, pero es que lo bueno es que nadie de nosotros tenía ni idea de electrónica, nunca habíamos escuchado electrónica. Jamás. Qué bueno. No, entonces claro, lo hacíamos todo de una forma extremadamente rudimentaria. Jan sabía tocar algo con el piano y tirábamos de presets muy básicos de unos Casios que teníamos y metíamos arreglos muy muy horteras, pero claro, de ahí, de esa espontaneidad y esta ingenuidad, supongo que nació algo divertido y un poco diferente. Sorprende realmente el saber, además saber por vosotros ese comienzo y yo tener ahora Silly Symphonies, un discazo además, y pensar, ¿esto de verdad viene de allí? O sea, es impresionante entonces la evolución en tan solo 3 discos, me parece brutal, porque realmente empezar con, pues eso, enchufando el Casio y probando, y que luego hayáis conseguido pues temazos como Fantatec, por ejemplo, que es uno de nuestros favoritos en este momento del año y que, vamos, ya adelanto que caerá en la lista de lo mejor del año, que cae siempre. No, vamos, es que me parece increíble. Realmente es un bombazo. ¿El local sigue siendo el mismo? ¿Aquel en que empezaste? No. Eso ha sido, era un sitio ilegal en un sótano de una fábrica antigua que ha sido derrumbado. Derrumbado, sí. Vale. O sea que ahora ya tenemos mejor en medio. Él ha montado un estudio que se llama Abuelita Studios y ahí encima podemos ensayar. O sea, ensayamos y grabamos en su estudio. Todo. O sea que hemos subido unos cuantos peldaños. Habéis subido unos cuantos. Sí, porque pese a no ser grandes músicos al principio. Difiero. No quiero decir que siempre nos ha gustado grabarnos. Entonces, todo lo que es el tema sonido, el tema grabación, siempre, pero ya antes de Mendez, él y yo también nos grabábamos haciendo el tonto en casa, entonces ha sido todo como una escalada bastante... Ha sido natural. De progresiva, claro, sí. O sea, ha sido lo que... Y ahora sí que nos lo tomamos muy en serio y ahora la producción y todo el tema de sonido es casi como un miembro más de la banda. Qué bueno. Luego a partir de ahí entiendo que se incorpora el resto de gente, ya estaban algunos y 2 discos. ¿En qué momento aparecéis con Music Books? Porque de repente formáis parte de un cartel también como mínimo interesante, de La Fe, Zahara, Lo For Lesbian, la escena de Barcelona es siempre interesante, pero además es que Music Books tiene un cartel que es para darle de comer aparte, también os lo digo. Sí. Fue después de Souvenir, cuando sacamos el segundo, que lo sacamos con Cinnamon, pero era la época final de Cinnamon, que no sabemos muy bien lo que pasaba, y lo que pasó es que el sello más o menos desapareció y el disco se encontraba por empezar a promocionar, etc. Y entonces hablamos con varias discográficas y eso, y Music Bus entendió que nosotros queríamos seguir con Souvenir y reeditarlo y volver y seguir tocando Souvenir, porque al disco donde nos habíamos dejado la salud y muchísimas noches y todo lo que sabíamos de música y de ideas, y lo entendió y lo reeditamos con Music Bus y además nos acogió. Sí, nos apoyó. Sí. Sí, suelen tener fama de recibir y cuidar bien lo que hacen. Y desde aquí, además, lo puedo decir siempre con Corrientes Circulares, hay muy, muy buen feeling. Y es prácticamente toda la parrilla de Music Bus ha estado aquí en este programa. Creo que nos faltaréis vosotros, poco más. Zahara, Lo For Lesbian, De La Fe, habían pasado todos. Con lo cual, por eso decía al principio que os teníamos ganas. Era como, venga, va. Encima, Mendez siempre ha sido como muy... Un grupo como muy... Muy importante este programa, siempre nos había gustado mucho, entonces era como, va, venga, excusa. Así aprovechamos y os tenemos aquí. Y de repente ya nos metemos con Silly Symphonies, que es, insisto, discazo. Aparece Silly Symphonies y además la liáis parda porque empezáis con Hand Your Club y empezáis además con el concurso de remixes, liando a la gente. ¿Esa idea de quién sale? ¿Vuestra? ¿De la discográfica? No, lo de los remixes creo que lo hicimos en el segundo disco, ¿era? O en el primero, bueno, sí. Hicimos como un MySpace paralelo. Uh-huh. Que se llamaba Taller de Remixes. Sí, un taller donde colgábamos los multipistas y proponíamos que la gente nos enviara remixes de forma muy, muy abierta y muy libre. Qué guay. Y nos enviara ideas. Entonces ahora, bueno, con la ayuda de un blog, pues hemos hecho lo mismo de una forma un poquito más ordenada y un poco más oficial. Y muy bien, han llegado muchísimas propuestas, cosas espectaculares, otras un tanto menos, pero con mucho amor detrás. Y es fantástico ver cómo la gente juega con tu sonido. Sí, vamos a seguir con más canciones a partir de ahora. A ver cuál, la siguiente que proponemos, no sé cuál será. O sea que el plan es, veo que la fórmula funciona y es divertida. Sí, y la gente se lo pasa muy bien. Y aparte creo que es chulo ver una canción de un grupo por pistas. Creo que Fénix también lo hizo en el último disco, lo colgó ahí por pista. Sí, es verdad, lo colgó y luego la gente podía trabajar sobre ella, eso es verdad. Qué buena idea. Está muy bien, aparte si tú eres remixer o un grupo cualquiera y escuchar otro grupo qué pistas tiene, creo que es muy guay. Qué bueno. Luego de Silly Symphonies, además me encantó el nombre, porque si no recuerdo mal es pieza, o sea, es el nombre de las piezas que daba la factoría Disney, Walt Disney, en Correcto. Los años 30, sí, creo que además 30, no me equivoco, sí. Sí. Hecho a propósito, por vuestra parte, me refiero, ¿era homenaje claro o ha sido coincidencia? Sí. Bueno, es que teníamos él y yo, teníamos una misma cinta de Disney donde estaban todos los Oscar, creo, a los mejores cortos de esa época. Y bueno, o sea, es una pasión que teníamos en común. Teníamos un pequeño ídolo que se llamaba Ferdinando el Toro, que de hecho una parte de lo que se dice al final de este corto es lo que cierra el disco, es lo que cierra Silly Symphonies. Y bueno, y es un pequeño homenaje a cómo Walt Disney juntaba audio e imagen y lo hacía todo uno. Nosotros estamos intentando hacer algo parecido. Qué bueno. Como que cada canción tenga su correspondiente imagen. Sí, es verdad, y lo vais consiguiendo, es cierto. Sí, sí. También por el nombre de Silly Symphonies, que somos sinfonías, podía ser tontas, pero creemos ingenuas. Sí. Ingenuas, más bien. Y es que es la génesis de cada canción. Hemos querido que naciera de una idea como muy pura, muy de local, de rescatar un momento de composición muy pura y a partir de ahí construir una canción encima. Y no son para nada tan elaboradas como Souvenir, pero son mucho más puras y sentidas y ingenuas en ese sentido. Y por eso nos gustaba el nombre, porque se adecuaba mucho al proceso de este disco. Ahora que habéis hablado de proceso de creación, ¿cómo trabaja Méndez a la hora de componer, de preparar, de elaborar? Porque luego, claro, el producto ya lo tengo. O sea, claro, yo como medio de repente recibo este producto, Silly Symphonies, y evidentemente pues luego te genera una opinión o pues te gusta más, te gusta menos. En este caso nos encantó. O sea, además sigo diciendo, me parece un disco que da un cambio y una madurez espectacular a Méndez como banda. Además, no sé si es por la ingenuidad del tipo de composición, no lo sé qué es, pero tiene un misterio, tiene un algo ese disco que realmente nos ha enganchado. Pero ¿cómo se genera todo eso? ¿Cómo es el proceso de composición? Depende bastante del disco. O sea, de hecho, han habido como procesos muy diferentes entre los tres discos. O sea, el primero es un disco claramente de local, de banda, que está horas y horas y ensaya 6 días a la semana porque aún no le ha pasado nada importante y está persiguiendo algo. Y es el resultado de una composición de 3 o 4 años, estar ahí dando vueltas a las canciones y luego pillar un estudio, ir ahí volcarlo todo y luego sacarlo. El segundo, ya coqueteábamos mucho con todo el tema de la producción, descubrimos lo que era un instrumento virtual, lo que era el MIDI, y es un disco creo que claramente de estudio, buscando la pureza del sonido y quizás dejando un poco de lado los instrumentos reales y la grabación convencional. Y en el tercero, que creo que es el mejor resultado, es un poco la mezcla de ambas cosas. Es partir siempre, lo que te explicaba antes, Jan, partir de una idea muy bonita que te ha gustado mucho tocada en directo con la banda y decir, vale, esto nos ha llegado, nos ha emocionado, esto ya puede ser canción, y luego trasladarlo a la mesa y ahí a trabajar muy bien el sonido, hacer una estructura que nos convence a todos y creo que es una fórmula de la que estamos muy muy orgullosos, porque al final concentra lo mejor que nos ha pasado en toda nuestra pequeña carrera. Realmente es eso, lo has clavado, Estefano. Sí. O sea, quizás Silly Symphonies es la mezcla de los anteriores, o sea, la mezcla de sacar lo mejor de cada etapa anterior y convertirlo en un discazo. O sea, lo digo ya. Oye, os veo con las guitarras. Yo tengo ya ganas de escuchar la música de Méndez en directo. O sea, animáis o qué? Sí, sí, vamos, ¿sí?, a hacer Fantotech así. Vamos a tocar con una acústica. Así en... una canción nueva que se llama Club de Fans de John Boy. Que esa es nueva, esa no la conoce nadie. Oye, se la compusimos ayer en la furgo. Lo habéis preparado ahora llegando para acá. Fantotech. No, lo mismo se queda en el camino. Fantotech, Méndez. Dame tono. If I tried to pretend you were not on my mind, even if your doubts always shut me out of your life, even if the rain took away all the secret signs, we were the crusaders of this invisible night. When the sun is fading out, you gotta make it happen. When the lights are going down into the Fantotech, even if I try to remember the broken times, even if I try to remove the traces of the past, taking in, taking out, you ask me, isn't that all what life is about? We gotta be again the crusaders of this invisible night. When the sun is fading out, you gotta make it happen. When the lights are going down into the Fantotech, when the sun is fading out, you gotta make it happen. When the lights are going down into the Fantotech. Even if I try to pretend you were not on my mind, even if your doubts always shut me out of your life, even if the rain took away all the secret signs, we're all insane, we're all to blame, we're all alone, we're tired again to move into the Fantotech. When the sun is fading out, you gotta make it happen. Where the lights are going down into the Fantotech. When the sun is fading out, you gotta make it happen. Where the lights are going down into the Fantotech. Sí, señor, aplausos aquí, aplausos nunca en los otros estudios. Hacemos acústicos y queda muy claro por qué. Pues a mí me ha parecido es que brutal. A guitarra, esto ha sido literalmente sí, sí. Descarnado, o sea, tal cual, ¿eh? A guitarra. Pero y solo. Tan descarnado que nos hemos quedado sin guitarra, cantando sin guitarra. Eso no lo ha hecho ni Serrat. Brutal. Oye, ahora que habéis aprovechado y habéis cantado y tocado, bueno, tocado a una guitarra Fantotech, ¿qué tal la colaboración con Nayo? Que pinchamos hace muy poquito aquí en Corrientes Circulares, subimos a la web y me parece flipante, os lo digo ya. Brutal, sí. Ha sido una experiencia, creo que irrepetible, porque el resultado y aspecto humano ha sido inmejorable. Tiene que haber sido una experiencia, ¿eh? Fue aparte una idea que tuvimos, que era Fantotech, que nos gustaba mucho cómo había quedado, pero a veces la tocábamos así, tal como hoy, o en plan lento en el estudio, y nos daba la sensación de que también molaría hacerla un poquito más suave, un poquito más vacía. Y entonces se nos ocurrió la idea de tener una voz de chica. Y como habíamos coincidido anteriormente en algún festival con Najwa y habíamos flipado cómo canta en directo, es increíble, pues se nos ocurrió proponérselo. Y lo bueno fue el día en que nos reunimos, que ella tocaba en Varna y se pasó por el estudio y fue en plan, oye, queremos hacer esto contigo. Y tal como lo dijimos, vale, pon la canción. Ah, pues sí. Dame... Un micro, ya. Dame la letra, tal. Ite a comprar birras, vamos a comprar whisky, enciende sí. El estudio, tal. Acabamos a las 4 de la mañana, entregados, habíamos empezado a probar la canción, quedaba increíble, no os lo podíamos creer, ella estaba en el estudio dándolo todo, sí, sí. Y entonces quedamos para una siguiente vez, que ya se vino 2 o 3 días a Varna, hicimos toda la grabación, súper intensa, porque aparte era pleno verano y hacía muchísimo calor. Y no se nota en el vídeo, pero estamos completamente sudados y dándolo todo. Y fue muy bonito porque, nos caímos muy bien, ella lo dio todo, que igual había que repetir 10 veces esto porque lo queríamos más puro, más angelical, más la voz limpia, etc. Y el resultado nos parece espectacular. O sea, es la canción que más veces nos ponemos. Nos ponemos, sí. Y no nos cansamos nunca. Es que el resultado es espectacular, realmente es increíble. Recuerdo cuando vino Nayo, fue la última vez que vino aquí a Corrientes Circulares, ahora en junio, con Donde Rugen los Volcanes. Estuvo aquí haciendo paso de visita, porque la verdad es que Nayo, a la cual le mando un besazo enorme ahora, cuando viene por la zona siempre viene a vernos. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? Siempre aprovecha y nos hace visita. Y la vi también en una fase como muy creativa, muy, muy encantada de tanto con Donde Rugen los Volcanes como con una nueva etapa de creación. Y por lo que veo coinciden en fechas más o menos con cuando grabasteis. Con lo cual ahora me cuadran muchas cosas también. La verdad es que estaba en una fase increíble y el resultado es espectacular. Muchas gracias. Nosotros y un saludo a Najwa desde aquí. Sí, sí. Nosotros subimos, recuerdo, el vídeo cuando salió, cuando publicasteis la noticia, como ya... Bueno, colaboración, y es anecdótico, pero fue la noticia más visitada de Corrientes Circulares en nuestra web esa semana. Con lo cual, vamos, creo que es la opinión, por lo que veo, generalizada. O sea, que tuvo como muchas... Sí, el feedback así la primera semana ha sido brutal. O sea, hacía tiempo que no teníamos tanta respuesta. Sí, sí. Y, qué bueno. Y mola porque encima pusimos la letra, la gente lo agradeció mucho saber la letra. Es como una canción bonita, la historia que cuenta también es bonita. Encima con la voz de Nayo es aún más bonita. Y creo que a la gente le ha llegado mucho y eso nos emociona. Luego además, aparte de la colaboración, por seguir el hilo de colaboraciones, con Gala Ricciato también habéis colaborado en el disco, sí. Con lo cual tiene que haber sido un... Vamos, estáis en una fase que os salís, sí, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué bueno, tiene que haber sido el preparar Silly Symphonies así también. Sí, sí, sí, sí. Sí, la historia de Gala, también es guay. Es muy guay porque nos escribió su manager, que pensamos que era para algún tema de derechos por tocar Freed o algo así, nos asustamos. Y en realidad era para decirnos que a Gala le flipaba la versión de Freed from Desire que hacíamos, que estaba en Spotify y que la había oído, y que era la mejor versión o cover que había oído de sus temas, etc. Y que estaría encantada de que produjéramos algo para ella o hacer alguna colaboración, etc. Y entonces como estábamos a punto de acabar el disco, pero dijimos que no podíamos rechazar esta oportunidad. Y la cosa fue que teníamos un tema medio cantado por nosotros, etc. Y decidimos que la tenía que hacer ella, que era Escalera. Y la historia fue que él se fue a Brooklyn, a Nueva York, a grabar a Gala en su estudio y a sacar pistas de oro para esa canción. De su voz, sí, sí. Impresionante, ¿eh? Sí, brutal. Sí, muy guay, muy guay. Qué buena historia. Y luego ya, bueno, vuestra segunda casa, como decís, Abuelita Studios, dándolo todo. Y antes de ir acabando y sobre todo hablar un poco de los conciertos que os quedan, la última anécdota que no puedo resistirme, porque me encantó además, es que además aprovecho que os tengo delante, esta temporada no, la temporada pasada, el anuncio de San Miguel, cuando apareció Oscar de la FE, al cual también mando un abrazo muy grande, Oscar, desde aquí, y de repente entra en el bar y la banda que está tocando sois vosotros, sois unos cachondos, os lo digo está ya. Muy bien. Sí, detallazo impresionante, porque realmente era como, que son Méndez. Están ahí tocando en eso, me parece una anécdota. Eso está muy bien, o sea, es curioso porque si pudieras escuchar lo que estábamos tocando realmente... Era bestial, porque ahí no había ni sonido ni nada, no sé, ni enchufes, ni jacks, ni amplis, ni nada. Nada. Y entonces nos decían que animáramos como la gente para que la gente para que pareciera que estaba en un bolo. Y hacíamos, o sea, tocamos tipo temas de reggaetón y la muchísimo gente... Muchísimo reggaetón. Sí, sí. Hacíamos como pruebas. Experimentábamos con los beats y nos dimos cuenta de que si la batería hacía un pequeño beat de reggaetón, la gente enloquecía. Qué bueno. Y o sea, realmente llegamos pura física. Sí, sí. Llegamos a estar muy seguros de que el reggaetón ya tiene como un componente físico, sí, sí. Qué grande. Pues esa anécdota me pareció espectacular. Yo recuerdo cuando vi ese vídeo, o sea, sí que te fijaste. Dije, claro, es que además era como, esto es broma, o sea, no puede ser. O sea, los he visto de refilón, eran ellos. Sí, me sí, moló, sí. Me moló mucho, o sea, que muy guay. Y ahora estáis con, bueno, estáis girando evidentemente con City Symphonies, estabais ahora con, os vimos hace poquito en Alicante y Murcia con la gira de Bad Ways. Es correcto. ¿Qué os queda para estas fechas, para 2013? ¿Qué planes tenéis? Bueno, esto es seguir girando, que también tocaremos en Madrid. Y luego hacemos también una pequeña gira por los alrededores de Barcelona, en salas muy guays, que nos encanta tocar ahí. Y nada, y luego la idea para 2013 ya empezar a sacar ideas nuevas, que queremos tener siempre material preparado y una novedad siempre ahí, preparada para la gente. Y un buen momento del local. Y vamos a sacar cositas. Y en primavera a lo mejor sacaremos algo. Sí, sí. Muy sí. Bien. Estáis, o sea, que veo. Sí, es que estamos muy, muy, muy, muy arriba ahora mismo. Muy motivados. Qué bueno. Estamos muy dentro, sí, sí. Qué bueno. Yo, aparte de eso, evidentemente, seguir la gira con salas y seguiros en la gira con salas, que además nos gusta. Y luego, ya de cara a lo que desde aquí denominamos ya el marca de la casa, guerra de festivales, que sí. Todos los festivales ahora empiezan a sacar nombres como si esto fuera. Esperemos que aparezca más pronto. Sí, sí, dan ganas ya de decir antes de que se celebre la próxima. Sí, sí, ya saben los ya de la siguiente. De... espero que os veamos muchísimo y en muchísimos sitios este 2013, que tenemos muchas ganas de Méndez. Sobre todo, gracias por haber venido hoy, que ha sido una gozada. Un placer. A vosotros. Ha sido una gozada teneros aquí y ya sabéis dónde estamos. A partir de ahora ya no hay excusas. O sea, no, queda al ladito hecho. De Alicante, además. Pasaremos por aquí y ya está. Esta es vuestra casa, o sea que excusados ya no hay. A partir de ahora os quiero aquí cuando queráis y que nos hagáis más visitas. Que está hecho. Placer. Estaremos aquí. Ha sido un placer. Pues muchas gracias, chicos. De a verdad, vosotros. Nos vemos pronto. Hasta pronto. Chao. Chao. ¡1,21 gigavatios! 1,21 gigavatios. ¡Válgame Cristo! Corrientes circulares, noticias. Cada vez se pregunta si hay un después. Se preocupa de lavarse solo una vez. Al mes, al mes, al mes. Yeah. Y ya tenemos en el estudio al verdadero artesano del periodismo independiente. Un artesano siempre agradece que valoren su trabajo. Buenas noches, David Verdú. Buenas noches y agradecido, Jorge Fernández. Aquí estamos otra noche más. ¿Cómo estás? Muy bien, preparado ya para saber todas las noticias del mundo independiente de esta semana. Empezamos con una noticia que sé que te va a hacer mucha, mucha ilusión. Empezamos con una cosa muy bonita. Empezamos que cuando salió el videoclip de Leñador y la Mujer América, el primer single de la pareja tóxica, el último disco de Zahara, no se sabía si iba a ser solo un videoclip en forma de tráiler de película o desembocaría en todo un largometraje. Cuando Zahara pidió a Nisu que hicieran el primer videoclip del disco, ellos andaban pensando en hacer su primer largo y buscaban una actriz novel, pero con gancho para rodar. Los caminos se cruzaron en el momento oportuno y surgió Leñador y la Mujer América. Tras meses de expectación y tras haber estrenado el videoclip de El lugar donde vine a morir, cuando nadie esperaba que Leñador y la Mujer América fuese un film, anunciaron que pronto se vería en las salas y ayer tuvimos el placer de poder asistir a su preestreno en el Fibec de Alicante. Una película esperada y sorprendente, una historia que nos lleva al espíritu del americano teenager, del Teen Wolf de Michael J. Fox o incluso al toque del estilo oscuro de Gremlins. Zahara, Leñador y la Mujer América. Yeah. Parece que nos ha salido un duro competidor en las ondas. Se trata de Flaming Lips, y como si fuesen el mismísimo Orson Welles, han montado un programa de radio en la KCRW. Se trata de un show de ciencia ficción llamado El Tumor, con forma de cabeza de Wayne Coyne, y la imagen logo del programa, así como el nombre, casi parece una animación de Joaquín Reyes para sus muchachada, museo u horas chanantes. A lo largo de una hora en el programa suena música de los mismísimos Flaming Lips, de Bill Callahan, de Will Sheriff, de Oak River, o de Oneida, de Nico Mulphy y de Eleanor Friedberger. Y hoy nos quedamos con este Do You Realize de Flaming Lips. El 14 de diciembre se celebrará en Madrid el Festival Solidario No Hunger, en la Sala BAT. Tras tres ediciones en Barcelona, el festival ha cambiado de ubicación, pero no de objetivos. El festival, organizado por la ONG Acción contra el Hambre, destina sus beneficios a una causa humanitaria, una buena forma de dar cabida a la solidaridad del mundo de la música, que siempre encuentra un hueco para expresarse. A falta de un claro cabeza de cartel, están confirmadas diversas bandas: Nayon Inri, Cube Darmen, DJ Paulito Pichurra y Avalina, los últimos en ser confirmados para este evento. Que estarán con este tema, Incursiones a Balina. Siempre quiero

Bueno, aquí tenéis todo lo que necesitáis. Alcohol, un par de panchitos y meódromo en la parte de atrás. ¿A que todo esto es Molingui Flipandi? ¡Sí! ¡Pues a divertirse! ¡Yeah! Corrientes circulares, agenda. Comenzamos la agenda con The Pinkertons, que estarán mañana en la Sala Hoboken de San Cugat. The New Raemon estará esta noche en el Teatre Monumental de Mataró y el miércoles en la Sala La Mirona de Girona. The Noises junto a Dinero, hoy en la Sala 8 y media de Madrid, y estos últimos estarán también el sábado en la Sala Malandar de Sevilla. Napoleón Solo junto a Tortel esta noche en la Sala El Sol de Madrid y mañana en la Sala Beat Club de Segovia. David Matallán junto a Copo estarán mañana en Deluxe Pop Club de Valencia. Maika Makowski esta noche en la Sala Estéreo de Alicante y mañana en la Sala Estéreo de Murcia. The Hibs estará mañana en la Sala La Riviera de Madrid y el domingo en la Sala Razzmatazz de Barcelona. Niños Mutantes estarán esta noche en la Sala Bitácora de Valladolid. Barry Brava mañana en el Teatro Circo de Orihuela. Ellos estarán esta noche en la Sala Subway de Pop de Elche. Luger esta noche en la Sala Kerochen de Tenerife. Maga estará esta noche en la Sala Le Club de A Coruña y mañana sábado en la Sala Karma de Pontevedra. El Columpio Asino hoy en la Sala Anchoquia de Ondarroa, Vizcaya. Secon junto a Full e Izal esta noche en la Sala B de Murcia y mañana en la Sala 8 y medio de Madrid. Izal también estará mañana en la Sala Estéreo de Alicante. Anibisuit estará esta noche en la Sala Cibeles de Almería y mañana en la Sala Obvio de Sevilla. Y para terminar nuestra agenda, Corizonas, hoy en la Sala Candela de Oviedo y mañana en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián. Dar cera, mano derecha. Pulir cera, mano izquierda. Dar cera, pulir cera. Inspirar por nariz, expirar por boca. Dar cera, pulir cera. No olvides respiración, muy importante. Dar cera, pulir cera. Y hemos llegado al final. Hombre, jefe, que hace media hora que teníamos que haber cerrado. Hay que irse a casa ya, a descansar. Cerramos Corrientes Circulares hasta el próximo viernes, pero mientras puedes seguir toda la actualidad musical en nuestra web corrientescirculares.es, donde también puedes participar en nuestros concursos y encuestas. Recuerda corrientescirculares.es. Llegó la hora de la despedida a los controles y producción Luis Fernández. ¡Espartanos! En la redacción David Verdú. Si tiene patas y pelo lo cabalgo, si tiene ritmo lo bailo. En los acústicos José Luis Martín. Están aquí. Y a la dirección y micrófonos un servidor Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Pero ahora tú Rafa Spunky es uno de los colaboradores habituales de Fangoria y ahora es la propia Alaska la que se presta para cantar en Mutaciones. El nuevo álbum de Spunky, Borracha, es el título del tema elegido por Olvido Garay, que se adapta perfectamente a su voz, tanto que podríamos pensar que se trata de una canción de cualquier disco de Nacho Canut. Mutaciones, además, cuenta con colaboraciones de Algora, Javier Álvarez o Eric de los Planetas, entre otros. Rafa Spunky y Alaska, Borracha. Saludos circulares y... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. La falta de gravedad aumenta la sensación de soledad en el espacio. Nada parece real. Una copa más, me sirve una copa más para olvidar que en esta nave no hay nadie más. Otra copa más, me bebo otra copa y ya no puedo pilotar. Piloto automático y a hibernar. Borracha y falta de amor en el espacio exterior. Todo da vueltas a mi alrededor, pagando por esta constelación. Borracha y falta de amor espacio exterior, todo da vueltas a mi alrededor. Será la gravedad o el alcohol. Atmósfera artificial. Borracha y falta de amor en el espacio exterior. Todo da vueltas a mi alrededor, pasando por esta constelación. Borracha y falta de amor en el espacio exterior. Todo da vueltas a mi alrededor. Thank you.